The Sound of Philadelphia, el sonido de Filadelfia que nos dará paso a este tema que tenemos todos los miércoles con nuestro invitado. El sonido de Filadelfia que yo lo recordaré siempre, le tengo un cariño a esta canción. Porque era tu sintonía. Era la sintonía de Revival de mi programa y durante mucho tiempo con otro nombre, por lo tanto, gracias por recordármelo porque me trae muy buenos recuerdos. Perfecto, siempre vivir de buenos recuerdos es bonito. Pues de nada, de nada. Muchas gracias, Maribel. Bueno, pues son las 12 y 35 minutos del mediodía y como cada miércoles hasta ahora más o menos vamos a hablar de educación vial. Y como hacíamos en la introducción de Lina Sansano hace unos minutos en referencia al mundo de la cultura, hoy hacemos también la misma introducción. Empieza un nuevo curso, pero en este caso escolar de verdad. Y vamos a hablar hoy con José López, policía local, conocido ya de todos vosotros, de todos ustedes, y profesor de educación vial por los colegios, ¿verdad? José López, buenos días, un día más, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Un placer tenerte aquí. Vamos a hablar hoy del nuevo curso escolar y vamos a concienciar a los padres de cuáles son las normas, cuáles son las maneras correctas, las formas correctas de enseñarle a un niño, pues, cómo tiene que comportarse a la hora de, circular por la ciudad, de circular por las calles, si sale a comprar el bocata, si se le escapa el balón y cómo tenemos los padres que concienciarnos para actuar de manera correcta ante las vías, las marcas viales, la educación vial en términos generales, ¿no? Sí, como tú bien has dicho, ahora va a empezar el curso escolar, entonces va a haber unos días, o todos los primeros días, que es un cambio brusco, ¿no?, de la actividad, digamos, que vamos a hacer alrededor de los colegios. Por lo tanto, hay que extremar una serie de precauciones y volver casi lo que podemos decir al ritmo normal, ¿no?, del invierno, y que no pase nada. Y para eso, pues nos deja que hay que recordar, en este caso vamos a recordárselo a los padres, porque los niños al principio van a ir acompañados de los padres. Yo lo digo para que los padres actúen en consecuencia. Los padres son la referencia de todos los niños, ellos aprenden de lo que ven y sobre todo de lo que ven de los padres. Por lo tanto, vamos a intentar, tanto en coche, en moto, como andando y en autobús, vamos a ver pues unas reglas fundamentales para que nunca nos pueda pasar nada. Comenzamos con los más pequeños, que son los que van atrás, la parte de atrás del vehículo, que ya pueden ir adelante también. Normativa en cuanto a las sillas homologadas. ¿Cuánto tiempo ha de pasar hasta que los padres pueden retirar el respaldo o el alzador? Sí, en principio, todo menor de 12 años tiene que ir con un sistema de retención homologado a su altura y peso. No vamos ahora a especificar alturas y peso porque es desde los 0 años hasta los 12 años. Y a partir de los 12 años o incluso un poco antes, si el menor ya llega y alcanza un 1,35 m de altura mínimo, pues ya puede, circular y abrochándose con el cinturón propio del coche. Claro, explicamos por qué. Porque si lo hacemos antes y no cumple con esa normativa de estatura, el cinturón en caso de accidente le puede hacer mucho daño en la zona del cuello, ¿verdad? Lesiones importantes. Efectivamente, ¿no? Porque el cinturón no solamente hay que ponérselo, que tenemos obligación y sabemos que es el único medio de retención que nos va a evitar salir disparados hacia adelante, sino que hay que llevarlo además bien abrochado. También diremos que la banda superior pues debe colocarse entre el hombro y el cuello de la clavícula. Las bandas deben estar siempre ajustadas al cuerpo, sin llevar ni siquiera prendas muy amplias. Hay que intentar que vaya lo más próximo a nuestro cuerpo. También la parte de abajo de la banda pues tiene que apoyar no por encima del abdomen, sino por la pelvis. Siempre en los lugares donde tenemos la parte de los huesos principales del cuerpo, y es donde el cinturón pues va a ejercer esa fuerza, ¿no? Y algo muy, muy, muy importante, es decir, no iniciar nunca la marcha del vehículo sin que los menores estén perfectamente arropados, sujetos. Sí, efectivamente, el responsable de los menores es el conductor. Por lo tanto, el conductor es el que tiene que verificar de que todo el mundo va sentado y que va bien abrochado, con la medida de seguridad que disponga según la edad, y no inicia la marcha hasta comprobar esta seguridad. Lo que ocurre aquí, el fallo está en que, con que ahora muchos de estos desplazamientos va a ser dentro del mismo pueblo, dentro de la misma ciudad, los desplazamientos son cortos, incluso no, algunos pues no llegarán ni al kilómetro mucho de recorrido, pues muchas personas creen que como es un recorrido corto dentro del pueblo, que no, bueno, que no importa, ¿no? Abrocharse. Y pues sí. Hemos visto otras veces que el conductor va abrochado y el niño no va abrochado. O sea que no, es que eso ya no podemos admitirlo. Hoy en día, ese tanto por ciento de niños muertos o que sufren lesiones importantes, sobre todo dentro del casco urbano. Las sanciones me imagino que son más severas, ¿no? En este caso, si los niños no van perfectamente sujetos. Sí, sí, claro, las sanciones son sanciones graves. O sea, no es lo mismo ir sin cinturón que sin haber abrochado de manera correcta a la persona que llevas detrás siendo menor de edad. Sí, además que la infracción va, digamos, hacia el conductor, ¿no? Uh-huh. La infracción. Pero que son más graves que si tú no llevas el cinturón. Que son mucho bueno, claro, la cuantía puede ser la misma, también dependerá de cuántos menores también vayan, claro. Si se cometen o no otra clase de infracción, como puede ser la forma de ocupar los pasajeros, los niños del vehículo, ¿no? Que puede haber no solamente esta infracción, sino otras más, ¿no? Uh-huh. Pero la idea esta de que no importa abrocharse porque, bueno, el trayecto va a ser corto, ese es el primero que tenemos que remediar, ¿no? Es ese. Después las motocicletas, también muchas personas que disponen de motocicletas o ciclomotores también llevan a los menores a escuela pues con esos vehículos. Hay que tener en cuenta, como ya dijimos otra vez, de que menores de 7 años no pueden ir como pasajeros en esta clase de vehículos. Tiene que ser ya a partir de 7, siempre de 7 a 12 siempre será con el consentimiento de los padres o que sean los propios padres los que sean de conductor, ¿no? Efectivamente, y vamos a hablar también de un tema importante como es lo que es los peatones, ¿no? A la hora de circular, porque aunque no sea, digamos, utilizada de manera habitual, los peatones circulamos por las vías, ¿vale? Y los niños circulan por las vías, ¿no? Tanto si salen de manera individual como en grupo, de manera colectiva, ¿no? ¿Cómo tenemos que actuar los padres? ¿Cómo tienen que actuar los padres? Por ejemplo, si llevan a sus hijos al colegio o que se lleva mucho. Ah, pues ya te llevo yo a los niños que hacen, no te preocupes, llevan 7-8, ¿vale? ¿Cómo debemos de actuar para hacerlo de manera correcta? Sí, vamos a ver. Tanto si acceden a las proximidades del colegio en coche o autobús, como si vienen ya de dentro de la ciudad andando, necesariamente tienen que circular a pie, ¿no? Tanto padres como alumnos. Bien, lo importante es saber que en principio todos los colegios es donde más seguridad se le está dando, digamos, en tema de circulación, ¿no? Se está creando pues unos sistemas, se están realizando reductores de velocidad, señalización, vallas, todo en el bien, ¿no? Común, que es el de la seguridad. Por lo tanto, a los usuarios lo que corresponde es utilizar los pasos de peatones. Si hay semáforos, esperar que el semáforo esté en verde. Mirar siempre que los coches estén completamente detenidos antes de cruzar. Nunca circular por encima del bordillo, circular por encima de la acera, no por la calzada. Si bajamos del autobús, no cruzar nunca la calle por delante o detrás del autobús, porque se puede poner en movimiento o le puede restar visibilidad desde otros vehículos. Si tienen que apearse del vehículo, nunca apearse desde el interior del coche dentro de lo que es la calzada, siempre por la parte de la acera. Nunca cruzar la acera desde un lugar donde no exista visibilidad. Siempre hay que buscar las zonas que se vean bien venir los vehículos. Pero sobre todo, utilizar los pasos de peatones, que ya he dicho que justamente los colegios es una de las zonas donde más pasos se habilitan, donde más anchas pueden ser a veces las aceras para poder circular por el gran la gran afluencia, ¿no?, de peatones en un momento dado, como es las entradas y las salidas. Son importantes todas estas observaciones a la hora de no ser atropellado, porque hay que pensar que el 45% de los accidentes importantes de muertos y graves se producen en ciudad. Muchas veces se piensa que es en carretera donde existen más accidentes, donde sí existen más muertos, sí es cierto, pero donde sí existen entre muertos y heridos graves es en ciudad. Por lo tanto, y uno de los puntos circula más, claro. Sí, y uno de los puntos importantes es en el cruce de las calles, que es donde más atropellos se producen. Una manera correcta, si te parece, José, de decirle a un niño cómo tiene que cruzar la calle de manera correcta, es mirar primero hacia la derecha, luego hacia la izquierda. Hablamos de vía de un solo sentido, ¿vale? Primero hacia la derecha, luego hacia la izquierda, o primero hacia la izquierda, luego hacia la derecha y volver a mirar. Porque mucha gente, yo me fijo, y cada uno lo hace de una manera. Bueno, tú has dicho de un solo sentido. De un solo sentido, sí. De un solo sentido, en primer lugar, hay que mirar hacia donde está estipulado el sentido de circulación de los vehículos. puede ser la derecha o puede ser la izquierda. Sí, en este caso vamos a poner que estamos en el paso de peatones y los vehículos nos vienen por la izquierda, ¿vale? Si nos vienen por la izquierda... He visto que va mucha gente que mira primero a la izquierda y luego a la derecha y cruza. No, vamos a ver, hay una regla, digamos, hecha ya de tanto para cruzar en calles de doble sentido como de uno. En las de doble sentido siempre hay que mirar dos veces a la izquierda antes de cruzar, es decir, el de la izquierda, pero es por una razón muy concreta, y es que el vehículo que te venga más próximo al peatón siempre vendrá por la izquierda, por lo tanto, antes de pisar la calzada es el lugar el que hay que mirar, es decir, en último lugar. Mirar a la derecha por si acaso. No, en doble sentido es primero izquierda, después derecha y después otra vez izquierda. Y, sí, y en sentido único es... Pero claro, en sentido único dependerá de que si el coche viene por la derecha o viene por la izquierda. En este caso por la izquierda. Si viene por la izquierda, aunque aparentemente parece ser que solamente hay que mirar hacia ese lugar, que es el lugar donde en principio vienen, hay que mirar a los dos. Resumiéndolo, sea cual sea el sentido de la marcha, es mirar dos veces hacia el lugar donde viene el vehículo. Sí, sí, nunca, nunca pisar la calzada sin haber mirado antes en último lugar, el lugar por donde viene el vehículo, pero no deja de que aunque venga solamente por un sentido, siempre cabe la posibilidad de que un coche circule en dirección prohibida. En sentido contrario, claro. Claro, en sentido contrario o haciendo marcha atrás, y si no miramos, ese vehículo no lo podríamos detectar. Comienza el curso escolar, como decíamos, y los conductores tenemos que estar mucho más vivos, ¿no? Cuando se aproxima la hora de entrada a los colegios y salidas, pues los niños, ya se sabe, pueden salir de debajo de las piedras, como se suele decir, ¿no? Por lo tanto, en las zonas donde sabemos que hay colegios, mucha más precaución, ¿no? Sí, ahora, como... En esas horas, en principio, como este, digamos, este momento que estamos ofreciendo a los oyentes va más dirigido a los padres que a los alumnos, por una razón de que los alumnos difícilmente nos están escuchando, es el padre el que va a llevar el coche, va a conducir, y se va a encontrar con una situación, en principio, digamos... un poco, digamos, anormal, porque hasta ahora no se iba a los colegios, no se encontraban con tanta aglomeración de vehículos y personas, por lo tanto, van a encontrar también con una situación que van a obtener un cierto estrés, ¿no?, adicional, ¿no?, de lo que hasta ahora ha sido la circulación, porque durante todo el verano pues no se ha accedido a ningún colegio, y más... con este volumen importante de personas y vehículos. Por lo tanto, lo que requiero es tranquilidad, que la gente no tenga prisa. Estamos en plena temporada, ¿no? Estamos trabajando, vamos con prisas. Entonces, hay que dejar todo eso un poco apartado y concienciarnos de que estamos conduciendo. Es una tarea peligrosa y que tenemos que estar muy atentos, pero más de lo que normalmente solemos estar. Hay una cosa muy importante, y es que los peatones muchas veces nos fiamos, ¿no? Es decir, me explico. Muchas veces, a la hora de cruzar un paso de peatones, vemos que viene un coche y dicen, va, se va a parar, y comenzamos a cruzar el paso de peatones. Error. No hay que comenzar a pasar hasta que el vehículo no sea detenido, pero muchas veces si no pones el pie primero, los vehículos no se paran. Pero sí, no se debe empezar a cruzar hasta que el vehículo no esté totalmente detenido. Bien, el tratamiento que nosotros utilizamos en los colegios es este. Otra cosa que, como cuando uno es mayor, puede disponer de, digamos, de más información. Calcular más distancias, sí, etcétera. Entonces, ¿no? La perspectiva es muy diferente. Pero yo, cuando me dirijo y enseño a los niños, bajo ningún concepto permito y le digo que, estando el coche circulando, crucen. O sea, eso es una... digamos, una práctica ya mía del educador, que hasta que el vehículo no esté completamente detenido o no haya vehículo, el vehículo ya se haya alejado, no exista, el niño no tiene por qué cruzar. Eso es algo, o sea, así ya no tiene que hacer conjeturas de que si le da tiempo, si el coche está cerca, está lejos, si me ha visto, no me ha visto, porque claro, el niño, su percepción de la realidad es muy distinta y distante de la de los mayores, ¿no? Entonces, la única posibilidad que tiene de evitarlo es vehículo parado o vehículo que se aleje. Y otra cosa muy importante es no hacer caso nunca, un peatón en este caso, no hacer caso nunca al conductor que muchas veces, con buen criterio o con buena intención, pero con mal criterio, le dice así con la mano, pasa, pasa. Yo particularmente desaconsejo. Bueno, pero esta puede, maniobra, sí, ¿no? Pero llega el depende, momento. Depende de muchos factores. Sí, ¿vale? Es que llega el momento, si el vehículo está detenido, ¿no? Si el vehículo está detenido y le indica el conductor que pase, el niño, ojo, el niño ve que el vehículo está detenido. Sí, pero me explico. Hablamos ya no de una zona urbana, sino vamos a en radio extrarradio, ¿vale? Dentro de la ciudad, pero radio extrarradio. Me explico. Carril de doble sentido de circulación. De un solo sentido de circulación, pero con dos carriles. Si tú estás en el lado izquierdo y le dices a un peatón que pase, ¿cómo sabes que a tu derecha no viene nadie? Ahí me refería. Sí, efectivamente tienes razón. Para evitar los accidentes hay que evitar los riesgos, y esto es un riesgo que podemos correr. Siempre las instrucciones que nosotros damos, no solamente a los niños, para que ellos ya aprendan, sino a cualquier persona, es que el vehículo para el peatón, en un momento dado, se puede considerar como el enemigo, ¿no? Es el que nos va a hacer daño. Por lo tanto, tenemos que minimizar la posibilidad de que nos haga daño. ¿Y cómo es? Pues muy sencillo, vehículo que veamos, que tengamos a la vista, tanto si es uno como si son dos, en los carriles, vehículo detenido o vehículo que se haya alejado. Es que no hay otra. No hay otra alternativa. Dependemos de nosotros mismos. Dependemos, los peatones, sí, claro. Efectivamente. Y los niños también. Vamos a ver, hay un tanto por ciento que llega a ser el 17% de culpabilidad de los atropellos, es del peatón. Por lo tanto, si nosotros tenemos también mucha responsabilidad en la hora de cruzar, pues es porque hacemos las cosas mal. Veo aquí un gráfico que te has traído que explica muy bien cuáles son las maneras de entrar, salir o pasar a través de una acera, sobre todo cuando hay una salida o entrada de un parking, ¿no? Hay mucha gente, sobre todo, yo me he encontrado con más de un susto con las señoras que van con el carrito, ¿verdad?, y con el bebé. ¿Qué quiere decir esto? Hay entradas y salidas de los parkings, de muchos parkings, que tienen un trocito, como un par de metros, ¿no?, hasta que ves la acera, ¿no? Entonces, claro, tú vas asomando el morro, porque eso es una acera pública, entonces, acera, entonces no ves quién puede venir ni a la izquierda ni a la derecha, aunque se pongan este tipo de espejos, hay una zona que se llama zona muerta, ¿vale? Los peatones, en este caso, veo que lo tienes aquí en el gráfico, pero lo vas a explicar tú, deben circular por una zona determinada de la acera para darle tiempo al conductor, ¿vale?, a verle, en este caso, ¿no?, tiempo a frenar, ¿verdad? Bueno, aquí hay dos cosas a hacer. Una, lo que puede hacer y hacen la mayoría de conductores, y otra, la que tiene que hacer el peatón. Vamos a ver, la preferencia de paso en la acera es del peatón, pero también el riesgo que corre también es del peatón. Por lo tanto, tanto el conductor de vehículo tiene que extremar la precaución como el propio peatón. El consejo que yo le doy a los peatones es que antes de acceder o de llegar al garaje, se fijen si la puerta está abierta o está cerrada. Eso es lo primero que tienen que hacer. En segundo lugar, escuchar. Es ver y escuchar. Porque si además escuchamos el ruido de un motor o escuchamos el claxon de un vehículo, que normalmente lo suelen tocar antes de salir, precisamente por la falta de visibilidad, entonces lo que hay que hacer, el peatón lo que tiene que hacer es detenerse a la altura del garaje. Y entonces ve el vehículo, si sale o no sale, o si la ha visto y espera. En términos de calle, asomar la oreja. Sí. Eso es lo que hay que hacer, porque además tú has dicho que el vehículo, hay muchas aceras que son muy estrechas, entonces la posibilidad de evitar el accidente es muy reducida. Si el vehículo ha accedido a la acera, el golpe es lateral y te puede partir una pierna, pero muy fácilmente, y por lo tanto no hay espacio para rectificar, ni tiempo ni espacio, ¿no? Entonces ahí depende siempre de los dos, conductor, avisar de que va a salir a través del claxon, porque además algunos garajes no están a nivel del suelo, de la calzada, sino que proceden de una rampa. Tienen que salir con una cierta velocidad para poder llegar la rampa. Entonces, ahí se puede producir un atropello. Yo importante. Me llevé un susto importante una vez, y ya tenemos que terminar, porque salía de manera absolutamente normal yo con mi vehículo, ¿vale? Y me vino un niño corriendo. Sí, efectivamente. Viene un menor sí, corriendo. Entonces, claro, tú sales con mucho cuidado, no viene nadie, y de la nada salió un niño corriendo, y afortunadamente no pasó nada, pero el golpecito en el codo y tal, o donde fuera, se lo llevó. Pero es que nosotros los conductores no podemos hacer nada si el padre que va con ellos va 30 metros atrás. Estamos un poquito desprotegidos al niño hay que educarlo, ante la ley con eso, ¿verdad? Pero bueno, una de las partes que nosotros hacemos los colegios terminamos que se nos echa es educación. Tiempo ya. Por eso tú has dicho... andando, pero es que yo recomiendo siempre que se ande por la acera, porque si se corre no hay tiempo ni para cualquier movimiento para evitar el atropello, claro. Y si vamos en bicicleta, que muchos de los menores van en bicicleta, tampoco hay solución. Tenemos que terminar, pero muy rápidamente, este pequeño consejo para nosotros los padres, que muchas veces llevamos a los niños, con perdón de la expresión, sueltos, ¿verdad?, por delante de nosotros y haciendo lo que quieren. No, muy cerquita de nosotros, a nuestro lado a ser posible, y cuando vienen los peligros, como un garaje, paso de peatones, no dejar cruce, no dejar al niño solo y mucho menos que corra. No, exactamente. No, de ninguna manera. El padre tiene que ser responsable en ese momento del niño. Tres palabras para resumir los consejos de hoy. Tomarse ahora la entrada otra vez, el comienzo otra vez del colegio con mucha tranquilidad, que con los días se va a ir a la normalidad, y bueno, digo, para no sufrir un estrés muy alto en estos próximos días. Pues esperemos que todo vaya bien y que los cursos en todos los colegios empiecen con absoluta normalidad. Y que además, si llueve y empieza a llover, ese conflicto parece que se agranda, ¿no? Parece que conducimos peor si llueve que si hace un día soleado. Sí, es así, tenemos tenemos una cultura en ese aspecto aquí que todavía tenemos que mejorar un poco. Todo el mundo quiere ir cerca del colegio, nadie quiere aparcar lejos, entonces se crea también una serie de problemas que no son los normales. Muy bien, José López, terminamos por hoy. Muchísimas gracias por haber venido como cada viernes a hablar de educación vial. Ha sido un placer. Hasta el miércoles que viene. Gracias a vosotros. Seguimos en Radio Exit, 12:55 minutos, con un poquito de música.